Buenas tardes, fauneros, fauneras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este pequeño rincón musical de Radio Enlace y Asalto Mata, dedicado al rock de la piel de toro. Desde esta semana emitimos también en Mi Rollo es el Rock Radio, por lo que ampliamos la familia, y la pena es que sea este el último programa de esta decimosexta temporada de La Fauna, pero como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. Lo haremos los miércoles entre las 12 y la 1 del mediodía, por lo que un sitio más donde poder escucharnos. Decimos esta temporada que toca su fin, una temporada especial por todo lo que ha pasado. Es cierto que nos ha impedido hacer muchas de las cosas que teníamos pensado, pero nos ha abierto otro tipo de oportunidades que pronto verán resultados. El caso, que llevamos otro añito más dando por saco, jugando a esto que nos gusta tanto, que es hacer radio, y hoy queremos terminar la temporada haciéndoos partícipes a vosotros, a los oyentes del programa, con vuestras peticiones. Eso sí, sin faltar a nuestros espacios de actualidad y novedades, y esperemos que podáis descubrir alguna nueva banda que os guste, pues con ello nos daremos por satisfechos. Sin más, arrancamos igual que lo hacíamos la semana pasada con Los Porretas, pues no hay mejor tema para empezar en un día como hoy que este, La Cuadrilla. Tema La Cuadrilla, hemos querido hacer un pequeño homenaje a toda esa peña que ha sido parte de nuestra vida, de nuestra historia, de muchos de nuestros momentos y por circunstancias de la vida van perdiendo el contacto, unos por unas cosas y otros por otras, dejamos de vernos y bueno, otros porque ya no están, aunque para nosotros siguen estando aquí de pie y siguen siendo parte de nuestra historia y seguro que algún día nos volveremos a ver. Hacemos nuestras cada una de las palabras de Bode, Pajarillo, Luis y Manolo sobre este nuevo tema de los porretas. Y nada, pues lo dicho, esta para todos vosotros. A uno que hace un cerro de tiempo que no nos vemos y que formaba parte de esa cuadrilla de crápulas y cierrabares que años atrás nos juntábamos para arreglar el mundo, Gonzalo Mirasierra nos pedía esta semana un clásico de los Desastre incluido en su tercer trabajo, Dando que hablar. Y como no, Gonzalo, tus deseos son órdenes. El loro. Desastre, siempre dando que hablar. Ya que estamos nostálgicos, cerrando temporada y recordando tiempos pasados, estaba para todos aquellos que aunque pase el tiempo sean balde y sigamos cantando a la vuelta de cualquier esquina. Deseen por aludidos, el primer mano a mano en crudo. me mueve la inercia. Suspendo el examen de la voluntad. Entregado a la causa sin poner resistencia. Y aunque pase el tiempo, se enfade y sigamos cantando a la vuelta de cualquier esquina. Sellando en los parques la complicidad. Arañando el metal de señales prohibidas. Se escribe esta historia unos años atrás. Con el puño y la arena de la gente que ha estado. Pasado, presente, futuro. Y ya tienen los hombros velados de aguantarme colgado. Los tímpanos rotos de oírme gritar. Una noche tras otra apoyado en la barra. Las mismas palabras con fecha distinta. Una risa sincera y una copa oxidada. Canciones rayadas de tanto sonar. Que nadie se atreve a escribir. Las miradas perdidas y aficiones baratas. Mis dientes abriendo cartones de tinto. Donde echo a nadar el primer mano a mano. Comernos el mundo era una prioridad. La inocencia un negocio que cambiaba de bando. El único atajo para comprobar que es cuestión de paciencia. Que tarde o temprano alguno te acaba por decepcionar. Y otro sueño a la mierda que te deja sentado. Con la fuerza justa pa' poder quitarme el sombrero ante todo el que estuvo a mi lado. Pa' que andar con nombres si son los de siempre. Todo el rock estatal en La Fauna, en Radio Enlace. Nos vamos a quedar en Móstoles y es que nos llegan buenas noticias desde la capital del sur y no son otras que nuestros amigos de Activos Tóxicos que están trabajando en lo que será su próximo trabajo. Ya se han metido en el horno, nunca mejor dicho, según las fechas en las que andamos, y en cuanto salgan del mismo podremos degustar tan rico manjar que están preparando. Lo que sí podemos ya anunciaros es un par de colaboraciones que ellos mismos han hecho público y que son las de Matraco de Devirras Terror y Morris de Sucio 13. Así que con ganas de ver el resultado final, que seguro es una pasada. Mientras, para echar un baile, vamos a escuchar un tema que además, si podéis ver el videoclip en su canal de YouTube, os echaréis unas risas. Activos Tóxicos, mostoleños y afrancesados. We'll be right back. Hemos empezado el programa con mucho rock urbano, con el punk rock de Activos Tóxicos, y toca ahora cambiar un poco de registros. Y para comenzar la coctelera de los próximos minutos, vamos a tirar de nuestros compadres Los Sex, una de las 10 bandas destinadas a dominar la nueva ola del rock en España, según Mariscal Rock. Con ganas de escuchar las nuevas canciones que están creando y que seguro, más pronto de lo que esperamos, podremos disfrutar de ellas. Mientras tanto, no queda otra que deleitarnos con temas como este Die Young, Los Sex. Pasamos del rock clásico de los Sex al metal alternativo de una de las bandas asociadas de Asalto Matan Radio y no son otros que Breathe Again, grupo madrileño que surge a partir de la idea de crear una nueva banda que aporte un giro al sonido patrio y suponga la creación de un nuevo concepto de metal en castellano. Mezclan sonidos de bases contundentes con melodías pegadizas y lo han reflejado a la perfección en su primer EP homónimo, que incluye 4 temas, uno de ellos en acústico, y cuyo single es este Elixir, Breathe Again. Ahí tenemos Breathe Again. Vamos a darle una vuelta de tuerca más con una de las peticiones que nos hacía llegar Rubén Nebur, con una banda con bases de música folk y que busca en las raíces y sonidos más arcaicos. Ellos se llaman Cuélebre, se forman en 2011 como un proyecto cultural que pretende recuperar el legado histórico y mitológico de la antigua Iberia. Letras basadas en hallazgos arqueológicos como estelas y bronces de diferentes partes de la antigua Hispania y Lusitania, y todo esto toma forma con la fusión de instrumentos antiguos y bases ambientales. Cuélebre utiliza instrumentos como la zanfona, el bouzouki y distintos tipos de flautas, todo ello acompañado de una enérgica percusión y donde las voces se funden con las melodías, unificando la atmósfera y haciendo de cada canción un ritual único. Como este Karuo, incluido en su disco Dihara, publicado el pasado 18 de febrero y que suena así de bien. Karuo, Cuélebre. Es una pena que grupos como Cuélebre, que pretenden recuperar el origen de nuestra música y luchan porque no se pierda ese legado, tengan más repercusión fuera de nuestras fronteras que en nuestro propio país. Así que desde aquí nuestro apoyo, y no podemos más que predicar con aquello de abran bien las orejas, déjense llevar y disfruten sin prejuicios. Prejuicio como el que podemos tener mañana antes de escuchar lo nuevo de Sunfalla, Nunca Pierde, nuevo tema que estrena en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes, etcétera. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues con Sunfalla es difícil hacer un pronóstico, a menos que hayamos escuchado algo antes, y como no es el caso, pues haremos quinielas a ver si damos con el gordo. Lo que es seguro es que nos va a gustar, y como acabamos hoy la decimosexta temporada, prometemos arrancar la próxima con este nuevo tema. Por ahora, como hemos trillado bastante su último trabajo, Horizonte de Sucesos, vamos a escuchar un tema un poquito más antiguo de su primer disco, La Resistance, y que se llama El Agujero. A mover el esqueleto. Cerdos que comen. El agujero es un falla. Seguro que a vosotros también se os movía la cabeza de un lado para otro. Con ganas de escuchar en unas horas lo nuevo de la banda y, como decíamos, prometemos arrancar la próxima temporada con Nunca Pierde. Pero antes toca cerrar esta 16ª temporada como Dios manda, y qué mejor que con vuestras canciones. Toca el turno de Juan Carlos, del señor Lobo, que antes de que esté el podcast del programa colgado ya le ha dado al me gusta y hace su aportación o crítica según corresponda, cosa que agradecemos totalmente. En esta ocasión quiere compartir con toda esta familia que formamos La Fauna un tema de los turolenses F, incluido en su último trabajo Ni Realidad Ni Quimera, que publicaban en octubre del año pasado. Este tema que quiere compartir con todos vosotros es A Tomar Por Culo, Otra Quimera. Desde Teruel, los F. Cuando izas tu bandera, son dos tibias calaveras, tu forma de vivir, cuerpo de palillo entallado en tus pitillos, siempre bandera negra en tu noche sin fin. Y a tomar por culo otra quimera. La Fauna en Radio Enlace, 107.5 FM. Ahora que no tenemos mucho tiempo y que somos de apurar al máximo, os voy a contar una pequeña anécdota de estos 16 años de La Fauna. Como sabéis, antes La Fauna la presentábamos cuatro locos: Ray Sánchez, Raúl Carnicero y don Luis Alberto Vara, además de quien os habla, Dani Muñones. Por circunstancia de la vida hemos ido viendo y viniendo unos y otros hasta hace 4 o 5 años. La verdad es que no lo recuerdo exactamente cuando empecé yo a hacer La Fauna solo. El caso es que hubo un momento en el que teníamos que decidir si acabar con La Fauna o continuar y tirar para adelante. Por suerte, aquí estamos, terminando la 16ª temporada y con ganas de empezar la próxima. El caso es que si algún día me acaba La Fauna, que esperemos que no, os prometo que seguiré haciendo radio allá donde fuere, eso sí, con otro nombre, otra sintonía y bueno, una de las candidatas de las que siempre he tenido ahí en mi cabeza es este Las paredes del pozo, de Barricada. Así que con ella pues vamos a continuar y a terminar ya prácticamente esta temporada. Las paredes del pozo, Barricada. Mira cómo todo se llena de polvo cuando no le das meneo a la vida. Son inaccesibles las paredes del pozo, resbalan los pies y se rompen las uñas. Saca la cabeza de la basura, pon tierra de por medio con esta locura. El brillo del engaño no se agarra con la mano, ni vas a llenar con mentiras el saco. Y deja que me encargue de tu enemigo. Mucho rugido queriendo asustar, y no es tan fiero como te han dicho. Como te han dicho. Esta iba con trampa y calzador para aquellos que sois fieles a la fauna, porque sabéis que cuando hacemos algún evento un poco extraordinario y para diferenciarlo del programa semanal, siempre empezamos con este, Las paredes del pozo de Barricada. Eventos como el que hicimos el año pasado en el festival Las Altomatas Radio Rock, que se produjo en la Gruta 77 y que también íbamos a hacer este 6 de junio, pero ya sabéis que con el COVID y demás, pues no hemos podido hacer nada, exacto. Y bueno, imagino que lo dejaremos para el año que viene ya. Venga, que nos da tiempo para un par de ellas más. Esta va por encargo. Le pedí a Rubén del Amo, guitarra y voz de La Sombra del Vaso, que propusiera una canción para este último programa y con la única condición de que no fuera de La Sombra del Vaso. Y él, pillo que es, pues barrió un poco para casa eligiendo este temón de Huracán Romántica. Esto es Lo que soy. Temerario y falto de preparación. Tengo buen instrumental, pero nunca acierto el botón. Siempre bien acompañado por la guarnición. Lástima no dar la talla ni de rey ni de buzón. Esto es lo que soy a día de hoy. Estoy especialmente orgulloso, pero ahí voy. Esto es lo que soy a día de hoy. Soy el aprendiz de todo, el que nunca acaba nada, el que desperdicia bocanadas, el deseo ambulante, el cobarde echado pa'lante, el del camino renqueante, faldero pegado a su faldón, vendedor de humo de farol. Esto es lo que soy a día de hoy. No estoy especialmente orgulloso, pero ahí voy. Esto es lo que soy a día de hoy. Carne de cañón de luz saltando en un tablón. Puedo parecer fuerte como un león, pero mis colmillos solo son dos dientes de ratón. Esto es lo que soy. Más. Soy la medicina del rey. Soy tu tratamiento y es cuestión de tiempo que me quieras probar. Puedo contener restos de algún querer, pero curo igual de bien. Soy tu tratamiento y es cuestión de tiempo que me quieras probar. Huracán Romántica. Y diréis, ¿por qué Rubén ha barrido para casa? Si Huracán Romántica no son de Vallecas, ni siquiera de Madrid, pues porque estarán actuando el próximo 18 de septiembre junto a La Sombra del Vaso, en Gruta 77. Eso sí, no nada que reprocharle, ya que este es un temón. Huracán Romántica continuará su gira Mierda Nueva y La Sombra del Vaso aprovechará esa fecha para continuar también su presentación del segundo trabajo de la banda Sinónimo de Lucro. Las entradas cuestan 10 lereles y las podéis comprar en movingtickets.com. Recordad que el aforo es limitado y que Gruta 77 es una de las salas mejor preparadas tras la pandemia, cumpliendo todas las medidas de seguridad, ofreciendo música en vivo y diversión a los fieles. Ahora nos toca a nosotros apoyar a gente como Indio del Gruta 77 por todo el trabajo que está haciendo por y para la música. Muy recomendable la entrevista que nuestro compi Javier del Valle le hizo esta misma semana en su programa Otra Semana de Rock. Ahora sí, con padres y con madres, toca echar el cierre por vacaciones, cerrar la temporada, coger fuerzas, ser solidarios, reflexionar, porque corren tiempos de aprender a morder a fuerza de clavar los colmillos y debería ser todo mucho más sencillo. Quédense con este mensaje. Los que aseguran que es imposible no deberían frenar a los que lo intentan, aunque sea una hora perdida en un día cualquiera. Cuídense, se os quiere. Un día cualquiera, La Sombra del Vaso. Necesitaré el viento en popa del mar, me empeñaré en buscar la cuesta abajo. Me agrada el empujón de los que no me quieren ver para así caer en vuestros brazos. Solo os pido una cosa y sed consecuentes con vuestros actos. La humildad debe ser perenne y a muchos nos veo día sí día no deshojados. No quiero saber de nadie que no grite solidaridad. Ven pronto, aunque tardes, pues el futuro adivinará cada paso a dar. Y será una hora perdida en un día cualquiera. Ella solo me quedará a mí y yo solo le quedaré a ella. Será una hora perdida en un día cualquiera. Ella solo me quedará a mí y yo solo le quedaré a ella. Los que aseguran que es imposible no deberían frenar a los que lo intentan. Romped a reír, romped a llorar ante las cartas que caigan en la mesa. Y no quiero saber de nadie que no grite solidaridad. Ve pronto, aunque tardes, pues el futuro adivinará cada paso a dar. Y será una hora perdida en un día cualquiera. Ella solo me quedará a mí y yo solo le quedaré a ella. Será una hora perdida en un día cualquiera. Ella solo me quedará a mí y yo solo le quedaré a ella. Será una hora perdida en un día cualquiera. Ella solo me quedará a mí y yo solo le quedaré a ella. Será una hora perdida en un día cualquiera. Ella solo me quedará a mí y yo solo le quedaré a ella.